Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. El Banco Nación vuelve a trabajar de banco. Deja de darle plata al Estado para darte la voz. Por eso podemos decir que un nuevo banco nació. Nació junto a la nueva Argentina que se está construyendo. Y nació entendiendo que la mejor manera de crecer es ayudar a crecer. Argentinos, un nuevo banco nació. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF. Una empresa argentina. YPF. Energía Argentina. ¿Probaste la nueva agua mineral Magna? ¿Agua natural? Sí. ¿Muy rica? También. ¿Precio? El mejor. Agua mineral Magna. 100% natural. Fresca y liviana. Probá la nueva agua Magna. Naturalmente Magna. En ICR cuidamos tu corazón y tu salud de manera integral. Contamos con tecnología de última generación y 40 especialidades médicas para acompañarte en cada etapa de tu vida. Solicita un turno en geored.com.ar. ICR, 30 años latiendo juntos. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, Organo de Control, 800-666-4400, www.sn.com.ar, Cerile, Cerile, limpia y desinfecta. Para cuidar tu casa y cuidar tu ropa, Cerile. Cerile, la limpieza justa que tu hogar necesita. Cerile. Si sos menor de edad, no puedes. Perder la autoestima, perder la plata que ni tenés y perder tu salud mental. No garpa. Informate en nogarpa.gov.ar o llama al 0800-268-5640. Lotería de Santa Fe. Bueno, muchachos, Cetrogar nos dio un día más de Electrofans. Tenemos una nueva oportunidad para llevarnos todo. 12 cuotas sin interés y descuentos que son un golazo. Este Electrofans, te tiramos un cetro. 12 cuotas sin interés con hasta 45% de descuento. Y envíos gratis. Cetrogar, te lo mereces. Escucha bien, llegó el nuevo Bloqueum 25 de Laboratorios Casasco. Para vos que sufrís de dolor muscular, de cabeza o de espalda, con Bloqueum 25 seguís entrenando, jugando y rindiendo al máximo. Bloqueum, la marca experta en dolor, creó Bloqueum 25 para que nada te detenga. Búscalo en todas las farmacias. Laboratorios Casasco, innovación y responsabilidad desde 1876. Lea atentamente el prospecto y ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. ...97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Este 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Presidencia de la Nación. Grupo Gama en Fisherton. Consultorios externos, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Todas las especialidades. Encontranos en El Bosque, Centro Médico, Paso del Bosque Shopping. Grupo Gama. Personal Fibra viene con Flow, y con Flow todo el fútbol. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses. Todo a 21 mil pesos por mes. Y mira los partidos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 2/9/1/10/2025. Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Pero si no te suben, Kawasaki, en la República Argentina, 32 ¿Probaste la nueva agua mineral Magna? ¿Agua natural? Sí. ¿Muy rica? También. precio, el mejor. Agua Mineral Magna, 100% natural, fresca y liviana. Probá la nueva Agua Magna, naturalmente magna. Picnic con muchas ofertas y On City Crédito. Aprovechá 20% off y hasta 24 cuotas fijas en todos nuestros productos con primer pago en octubre. Solo con tu DNI en todas nuestras sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de On City Crédito sujeto a verificación crediticia. Si sos menor de edad, no puedes estés. Perder la autoestima, perder la plata que ni tenés y perder tu salud mental. No garpa. Informate en nogarpa.gov.ar o llama al 0800-268-5640. Lotería de Santa Fe. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa o si estás para agrandar el negocio. Y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado. ¡Uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Rosario, Argentina. FM Vida y Ronda Vida. 97.9 MHz. Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Novis Medical llegó a tu ciudad para darle la bienvenida a quienes eligen otras formas de cuidarse. Planes de salud a tu alcance, con los mejores centros médicos y una atención de calidad. Bienvenidos los que miran hacia adelante, cuidan de los suyos y saben que estar bien es el primer paso para seguir. Bienvenidos a Novis Medical, medicina prepaga. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Mega ofertas en Mega Show. Banqueta plástica, 5.000 pesos. Calefón eléctrico, 10.000 pesos. Mega Show. San Martín 960, Rosario. 6 cuotas sin interés, con Go Cuota. 10% de descuento, con pago efectivo. Entregará. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Fabricamos y comercializamos muebles para el hogar. Corsa Muebles. Puntos de venta en todo el país. Corsa Muebles. Encontranos en www.corsamuebles.com. Corsa Muebles. Chat, ¿me resumís las novedades financieras? Claro que sí, tenés Plan Ahorro Inteligente, un plan de inversión novedoso y único que rinde en dólares. Vos podés aportar y retirar en la moneda que quieras. ¡Ah, genial! Plan Ahorro Inteligente de Grupo San Cristóbal. Tu futuro disponible en la moneda que prefieras. Número de inscripción 0442, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. No es una expo más, es tu punto de partida. Acá tenés todo lo que necesitas para decidir. Expo Carreras Rosario, 9 y 10 de septiembre en Metropolitano. Vení, elegí y arranca tu futuro. Pronto Equipamientos. Este verano se viene con todo. Pronto cumple 8 años y lo festeja con sus clientes a lo grande. Con la compra de tu freezer, tu exhibidora Briquet o cualquier producto de nuestra línea de frío, accedes a la gran fiesta aniversario y te llevas un cartón para el Super Bingo pronto. Pronto Equipamientos. Premios increíbles, sorteos, música y una noche inolvidable. Pronto Equipamientos. No vendemos productos, impulsamos futuros. Tu vida universitaria empieza con un sí. Abogacía, profesorado universitario, martillero público. Decile sí a USEL, tu universidad. Descuento del 60% en matrícula para ingresantes 2026. Válido hasta el 30 de septiembre inclusive. En usel.edu.ar. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa o si estás para agrandar el negocio. Y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado. ¡Uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Si sos menor de edad, no puedes estés. Perder la confianza de tus viejos, perder el vínculo con tus amigos y perder tu libertad, no garpa. Informate en nogarpa.gov.ar o llama al 0800-268-5640. Lotería de Santa Fe. Bienvenidos a una nueva hora.